Bueno, la primera cuestión, que no lo ha dicho la organización, pero que lo digo para un minuto de publicidad, y es la siguiente. Hay un grupo de profesores universitarios que desde hace unos meses hemos lanzado una iniciativa a la que hemos puesto de nombre EconoNuestra. Y es una iniciativa que pretende agrupar a economistas críticos, profesores universitarios e investigadores, y situar a estos economistas en el mapa de los movimientos sociales. Es decir, sacar a estos economistas del nicho académico, donde estamos unos y otros haciendo lo que podemos, que lo que podemos casi siempre es una tarea de francotiradores, en un contexto muy adverso y muy minoritario, tratar de salir de ahí y cooperar. No venimos a enseñar, por supuesto, sino cooperar, colaborar, contribuir a crear conocimiento crítico con los movimientos sociales. Nosotros hemos creado una web que se llama EconoNuestra, donde queremos canalizar pues opiniones, reflexiones, y también, si todo esto forma parte, digamos, de los minutos de publicidad, ¿no? Y también queremos construir una especie de wiki de economía heterodoxa, donde avancemos análisis en profundidad desde otra mirada económica, ¿no? Esto es más difícil, esto todavía está en pañales, pero es nuestro objetivo, que dentro de unos meses tengamos un espacio de economía dirigido fundamentalmente a desmantelar o a desvelar las lógicas de la economía convencional. Bien, este es nuestro empeño y dentro de ese empeño, por supuesto, es necesario que estemos aquí. Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, agradecer a la organización que nos haya invitado, y nosotros estamos encantados de estar en estos espacios para, repito, no para enseñar, no para contar verdades académicas, sino para reflexionar y compartir con vosotros. Bueno, antes de entrar en lo que quiero hablar, que son los planes de austeridad, quiero decir tres o cuatro cuestiones de tipo general. La primera de ellas es que a mí me gusta el plural, y el plural quiere decir que hay políticas, no una política económica, aun cuando vivamos una situación de emergencia. Hay políticas, y por lo tanto alrededor de esas políticas hay margen de maniobra. La idea que se transmite, la idea mediática y académica que es potente, de que hay un grupo de economistas, es una idea que no se corresponde con la realidad. Hay varios grupos de economistas, aun cuando los críticos no tengamos plataformas mediáticas. Pero hay varias maneras de abordar la economía, y hay varias maneras y varias miradas a la crisis, y hay varias soluciones y varias alternativas. Esta es la primera cuestión que quiero plantear. La segunda tiene que ver con el enfoque de lo que yo quiero hablar. Quiero hablar de la austeridad, y quiero decir que la austeridad es un concepto que parece racional y razonable, y que parece que ser austero forma parte de nuestro código genético, que forma parte de lo que debe ser habitual en nuestro comportamiento. Pero ese concepto racional y razonable de la austeridad, llevado a la economía, también admite diferentes aproximaciones. Bien, dicho esto como introducción, que me sirve para posicionarme en lo que quiero plantear a continuación, me parece que hay dos maneras de abordar el asunto de las políticas de austeridad. Una, que comentaré algo, pero no quiere ser el centro, y se refiere a las consecuencias inmediatas, a lo que se refieren habitualmente los economistas críticos. Las consecuencias inmediatas, como por ejemplo, que si se aplica la austeridad, se agravará la recesión, y por lo tanto no apliquemos la austeridad porque no es una vía de salida. Hablaré algo de eso, pero lo que lo que realmente me parece más importante es intentar conocer cuál es la lógica del discurso convencional. Es decir, cuál es la trama argumental donde se sitúan aquellos que defienden desde la mayoría de la profesión, aquellos que defienden la austeridad. Porque yo creo que precisamente en este ámbito es donde nos ganan por goleada. Porque parecería que hay una lógica y una racionalidad en la austeridad. Y que no hacer eso, no estar en ese espacio de lo racional y de la austeridad, es situarse fuera de la economía. Es situarse en otra trinchera. Es situarse en otra batalla. Por lo tanto, lo que yo quiero plantear fundamentalmente son 5 o 6 cosas que me parece que están en el corazón del planteamiento de la austeridad de la economía convencional, y que si no entramos en esas 5 o 6 cosas, no estamos entrando en lo fundamental, no estamos entrando en el cogollo de la discusión. Por lo tanto, yo creo que hay 2 niveles, por resumir esta idea, hay 2 niveles. Uno, que mencionaré, pero que para mí no es el centro, no es el pollo del arroz con pollo, que es las consecuencias inmediatas. Y otro, que sí creo que es el centro, es todo lo que hay detrás del discurso y la crítica que procede a hacer detrás de ese discurso. Bien, y en este sentido quiero plantear, está mi chuletilla, he dicho a la organización, ¿cómo es posible que no haya una mesita o un algo para apoyar los papeles? Me han dicho, no hay subvenciones. Bien, entonces quiero plantear básicamente 6 asuntos. 6 asuntos que están en el lenguaje, que forman parte de las trampas del lenguaje y de los tramposos que utilizan el lenguaje, y que a nosotros nos cuelan como verdades evidentes. La primera cuestión: es necesaria la austeridad porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este es el pan nuestro de cada día, en todos los medios de comunicación, y no solo en los medios de comunicación, también en cualquier publicación de economía. Hemos vivido por encima de, luego tenemos que apretarnos el cinturón. Bien, yo creo que este es un planteamiento tramposo, porque no hemos vivido por encima de todos, porque el todos apela a una realidad donde no hay diferencias sociales. Y lo primero que yo creo que hay que reivindicar es que no existe el todos como colectividad, porque existen diferencias sociales. Ha habido grupos que sí han vivido por encima de sus posibilidades, por encima de las posibilidades que permitía la economía. Y esos grupos han tenido capacidad de apalancamiento o capacidad de endeudamiento, o han acudido al crédito masivamente, o han sido capaces de capturar las ganancias de ese proceso financiero. Por lo tanto, la primera cuestión donde yo creo que hay que hacer una enmienda a la totalidad es: hemos vivido por encima de las posibilidades. Porque además el todos apela a una realidad donde, omitiendo las diferencias, se omite una cuestión fundamental para entender las crisis. Porque esta crisis no es solo el resultado de que se haya desbocado lo financiero, es el resultado de las desigualdades, de las jerarquías, de las disparidades. Si nosotros aceptamos el discurso del todos, estamos situándonos en un terreno de juego donde no podemos entender la crisis. Para entender la crisis hay que situarse en otro campo de juego, y ese otro campo de juego donde yo propongo que nosotros nos situemos analíticamente es en el campo de juego de las diferencias, de las desigualdades, de las jerarquías. Segunda cuestión, segunda trampa, denominaría: la austeridad pasa por el rigor fiscal. Abordar las políticas de austeridad equivale a políticas de rigor fiscal. Falso, porque la fuente fundamental de despilfarro en los últimos años, antes de la crisis y durante la crisis, y ahora mismo, la fuente principal de despilfarro no se encuentra en el sector público. Lo cual no quiere decir que no haya elementos de despilfarro en lo público, Pero no hay que confundir una argumentación periférica con el núcleo de la argumentación. La fuente fundamental de despilfarro no está en lo público, está en lo privado o en determinados segmentos del sector privado. Luego, nosotros no podemos aceptar el razonamiento de que, como hay despilfarro, el despilfarro exige políticas de austeridad pública, porque las políticas de austeridad exigen algún tipo de control y algún tipo de regulación y algún tipo de intervención, que por supuesto todo ello es muy discutible, en el sector privado. De hecho, tengamos en cuenta, y este es un hecho, una circunstancia que me parece muy relevante, tengamos en cuenta que precisamente antes de que estallara la crisis, las cuentas públicas de la mayor parte de los países europeos estaban saneadas, no estaban desequilibradas. Sin entrar en la argumentación si un desequilibrio es malo o bueno, si un déficit es malo o bueno, porque esa es una discusión que hay economistas que no la damos por cerrada. No es autoevidente que un déficit sea necesariamente malo, aunque casi todos coincidiríamos en que un gran déficit no es bueno. Pero lo que me quiero referir es que, por ejemplo, en España y en otros países, el saldo público, la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos, era positiva. No había déficit. Es que la crisis económica no es el resultado del déficit público. Es que el déficit público es la consecuencia de la crisis económica. Es la primera derivada o la segunda derivada de la crisis económica. Luego, austeridad, incluso aunque aceptáramos que es necesaria la austeridad, que luego matizaré algunos asuntos, incluso aunque aceptáramos que es imprescindible y es urgente y es vital la aplicación de políticas de austeridad, si eso lo aceptáramos y fuéramos consecuentes con ese planteamiento, habría que decir, ¿y qué medidas se van a aplicar sobre el sector privado, que es la principal fuente de despilfarro en la economía, de despilfarro en la economía, para hacer viables esas políticas de austeridad? Tercera trampa. Austeridad fiscal igual a crecimiento económico. Sin entrar ahora en la cuestión del crecimiento, gran icono al que se someten todos los economistas o la mayor parte de los economistas, como si el crecimiento fuera la solución o como si fuera una solución automática. Sin entrar en eso, que yo creo que los economistas críticos debemos entrar, y que los que no entramos no es porque no creamos que no es importante, sino que porque no tenemos suficientes conocimientos para ello, para entrar en profundidad. Por lo tanto, sin entrar en la crítica que debe ser profunda del icono del crecimiento, sí creo que hay que cuestionar que austeridad fiscal, si aplicáramos austeridad fiscal, habría más crecimiento. Esto hay que interrogarse también, porque en los países europeos y en otros ha habido periodos muy largos donde el objetivo de las políticas económicas ha sido reducir el gasto o reducir el déficit, y sin embargo ello no ha generado automáticamente crecimiento o no ha generado suficiente crecimiento. Por lo tanto, si eso es así, y si hay una evidencia empírica, que como todas las evidencias empíricas se construyen y se pueden discutir y no son datos evidentes, pero si al menos parecería que hay una evidencia empírica que razona en el sentido de que no hay una relación automática, no hay una relación mecánica entre austeridad fiscal, luego más crecimiento económico, no aceptemos ese planteamiento, no lo demos por bueno. No quiere decir que tengamos un contraargumento definitivo, quiere decir que la agenda está abierta, que la reflexión esté abierta, porque el truco y donde están ahora mismo los problemas es que nos cierran todas las vías de discurso alternativo. Cuarto elemento. Los mercados financieros están determinados por las cuentas públicas. Lo que ocurre en los mercados financieros está determinado por el grado de saneamiento de las cuentas públicas. Y se apela a lo que ha sucedido con la deuda soberana. Si hay mucha deuda pública, si hay mucho déficit, luego los mercados, independientemente de quienes configuran los mercados, luego los mercados se inquietan. Luego los mercados se desatan. Pero yo lo que quiero plantear es que cabe una reflexión distinta, y es que los mercados funcionan con operativas que no tienen nada que ver con la situación presupuestaria. o que se ven influidos por la situación presupuestaria junto a otros mil factores distintos que no tienen nada que ver con los presupuestos. Luego pudiera darse la situación, y creo que se ha dado, de países que teniendo una situación presupuestaria, países que teniendo una situación presupuestaria relativamente buena, sin embargo han sido atacados salvajemente por los mercados financieros. Y países que tienen una situación presupuestaria relativamente mala, sin embargo han sido cobijo de los mercados financieros. Han sido economía refugio. Luego, no nos creamos la mayor. No nos creamos que los mercados financieros responden y su configuración está determinada por las cuentas públicas. El quinto axioma que nos venden continuamente. Los cínicos. Bueno, tienen derecho, claro, a. Sí. No les vamos a decir nada, ¿no? No. Si lo pone un poquito más abajo sería agradecer, pero claro. Tienen derecho a encontrarse a sí mismos, ¿no? En el tema. El factor China. ¿Eh? Sí. Sí, se lo agradecería porque yo ya digo que si no me obliga a la organización no utilizo micrófono. Sí, pero bueno, de todas maneras creo que me oís, ¿no? Porque estoy hablando bastante fuerte. Bien, hay un quinto axioma que en este es un gol, goles por goleada. Nos lo meten por goleada. Y es que el sector privado hay que hacer austeridad y más, porque el sector privado tiene un plus de eficiencia. Por lo tanto, como lo público es intrínsecamente ineficiente, hay que avanzar, no solo por la austeridad, sino hay que ir mucho más allá todavía de la austeridad. Bien, yo creo que esto también debe ser discutido desde todas las perspectivas. Debe ser discutido desde la perspectiva de que no necesariamente, como hemos visto con la crisis, y antes de la crisis, por lo que antes mencionaba del enorme despilfarro que ha supuesto el sector financiero, antes de la crisis el sector privado no era eficiente y ha demostrado que las ineficiencias de los agentes privados están en el origen de la crisis. Pero además hay un razonamiento que nosotros debemos defender con fuerza, y es que lo público no debe orientarse por criterios de eficiencia privada. Es que hay criterios sociales, políticos, institucionales, ecológicos, que no pueden estar gobernados por los precios, que no pueden estar presididos por criterios de eficiencia privada. Eso, por supuesto, suponiendo, que no hay que suponerlo tampoco, que lo privado sea, por definición, por axioma, eficiente. Y la última cuestión, digamos, la última trampa, que en mi opinión también está continuamente sobre la mesa, es que con la austeridad hay que aplicar políticas estructurales. No creo que haya ni un solo economista, quizá haya alguno, pero yo no lo conozco, no creo que haya ni un solo economista que esté en contra hoy y siempre de aplicar políticas de cambio estructural. Pero es que las políticas de cambio estructural son un roto y un descosido. Son un concepto chicle, que valen para todo. Todos estamos de acuerdo, y hoy más que nunca, en la necesidad de aplicar políticas de cambio estructural. Pero el asunto no está ahí. El asunto está en qué políticas y qué recorrido, y quién las ejecuta, y cómo se pactan, y cómo se diseñan. Es que la discusión no está en si es necesario aplicar estrategias de cambio estructural. La discusión está en qué ámbitos hay que aplicar esas políticas, y cómo se articulan, y cómo se aplican. Porque parece evidente que los mercados, que es un término al cual nosotros tenemos que poner contenido, aunque sea difícil, los mercados son los intereses de los que están en los mercados, los actores que configuran los mercados. Los mercados no son algo que se mueve espontáneamente de acuerdo a una racionalidad económica. Detrás de los mercados hay intereses, y hay lobbies, y hay grupos, y hay poder. Pero lo que yo quiero plantear es que los mercados, en esa configuración de intereses, para ellos las políticas estructurales básicamente consisten en dos cosas. Consisten en mercado de trabajo y consisten en trasladar a lo privado parcelas que antes estaban en lo público. Estos son los dos pilares de las líneas de cambio estructural de los que hablan de austeridad. Lo que yo planteo quiere decir que no haya necesidad, aunque aquí no me gustaría que centráramos en el debate, pero querría decir que no hay necesidad de hacer reformas en el mercado de trabajo, o incluso que no sean necesarias políticas de ahorro en el sector público. No, yo al menos no estoy queriendo decir eso. Lo que quiero decir es que la agenda estructural desborda con mucho y critica a aquellas que se centran exclusivamente en liberalizar, en extender los espacios de mercado a lo público y en aplicar reformas destinadas al mercado de trabajo. Por lo tanto, con estos seis puntos, la conclusión, volviendo al principio, la conclusión es que quizás no sean seis, serán siete o 28.000, pero sean los que sean, hay que ir a la lógica interna, a la lógica profunda e íntima de los que plantean políticas de austeridad, porque es aquí donde hay que librar la batalla, o donde los economistas, los que queremos hacer otro tipo de economía, tenemos que librar la batalla, no aceptar, no tragarnos el grueso del razonamiento y reflexionar críticamente en la periferia de la argumentación. Ahí vamos de culo. Tragarnos el razonamiento y discutir desde la periferia, yo creo que ahí tenemos la batalla perdida. Hay que discutir desde dentro de la economía. Bien, en cuanto a las consecuencias, dos comentarios. Las consecuencias de aplicar las políticas de austeridad son enormemente graves. Pero quiero hacer una precisión. Son graves en un contexto como el actual, donde el sector privado es débil, está súper endeudado y donde no hay capacidad de crecimiento económico. Si en ese contexto de debilidad estructural se aplican medidas de austeridad y además estas medidas de austeridad se aplican de manera sincronizada en todos los países, el resultado de ese binomio, más austeridad y austeridad aplicada de manera sincronizada, es más recesión. No puede ser otro el escenario. Pero además reparemos en lo siguiente: si se aplican políticas de austeridad en todos los países, entonces se hace depender a todos los países del sector exterior. Pero en ese contexto, todos dependiendo del sector exterior, todos no pueden ser ganadores. Habrá quien gane y habrá quien pierda. Y en este contexto de depender del sector exterior, si aplicamos medidas de austeridad dentro, es evidente que Grecia o Portugal no puede competir con Alemania. No me refiero a los países, me refiero a las empresas, a los conglomerados productivos. Por lo tanto, creo que la austeridad es el camino equivocado. Ese es mi planteamiento en el corto plazo. Es el camino equivocado. Es un camino que nos conduce a más problemas y, por lo tanto, si se reduce el crecimiento, si se entra en recesión, las secuelas de ese proceso son más desempleo, más fractura social, más desigualdad. Pero lo que yo quiero plantear es que, siendo esto importante, sin embargo, no es lo trascendental. Porque para mí lo trascendental es la batalla, iba a decir la agenda oculta, pero no quiero expresarme en esos términos porque yo no tengo una concepción maquiavélica del capitalismo. No creo que haya, a lo mejor lo hay, y resulta que yo soy un ingenuo, ¿no? Una especie de gobierno en la sombra que está perfilando, dictaminando, resolviendo, es posible, y nos tenemos que caer del guindo los que no creemos que las cosas funcionen así. Pero exista o no ese gobierno en la sombra, no me cabe ninguna duda de que hay una agenda oculta que va mucho más allá de la austeridad. Y esa agenda oculta tiene que ver con una batalla política enorme que se está librando, porque la austeridad sin reglas, sin perímetros, sin contornos, es decir, la austeridad entrando hasta la cocina, supone o contribuye a un debilitamiento enorme de los actores sociales progresistas, de lo social y de las izquierdas. Las políticas de austeridad van a llevar, si no se corrigen, si se aplican de manera consecuente, van a llevar a un enorme debilitamiento de las izquierdas y de los actores sociales. Y detrás de la austeridad, además, hay un intento de redefinir el poder y los mercados, de reconfigurar el poder y los mercados. de conquistar el Estado, capturar el Estado. Por eso yo creo que aquellos planteamientos que escucho a veces desde la izquierda, de que el problema es el adelgazamiento del Estado, no, el problema no es el adelgazamiento del Estado, el problema es la captura del Estado, además de que el Estado pueda adelgazar, como consecuencia de las políticas de austeridad. Pero esa es la epidemia del proceso. Hay adelgazamiento, pero lo más importante es que los grupos empresariales, financieros, los lobbies, las grandes corporaciones, tienen una estrategia de capturar el Estado. Capturar quiere decir que los recursos públicos se utilicen para poner en valor los capitales, y significa también que las políticas cada vez se diseñen en espacios más opacos. Lo que hay que hacer y lo que se decide, se diseña y se ejecuta en espacios no democráticos. Por lo tanto, yo creo, me da la impresión de que ahí está la gran batalla, que tiene, o la gran guerra, ¿no?, que tiene una batalla ahora en la austeridad, que es, razonamos desde la economía que es el camino equivocado, pero desde una perspectiva más estratégica no es el camino equivocado, es que ese es el camino del poder. Ese es el camino para reestructurar el poder, los mercados, las áreas de influencia, y para reconfigurar el capitalismo, y para buscar un nuevo tipo de capitalismo. Por eso yo creo que cuando se habla de consecuencias, mi propuesta es que se discuta de esas consecuencias en lo inmediato, que es donde yo leo y oigo que discuten muchos desde la izquierda, pero que se discuta también en lo más estratégico, en lo que se está dirimiendo, en lo que nos estamos jugando con esas políticas de ataque y de captura y de control de los estados de bienestar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay dos cuestiones claves, resumiendo ya casi finalizando. Hay dos cuestiones claves. La primera es toda la trama argumental que muchas veces no entramos, y que es clave que entremos desde la economía crítica, primera cuestión. Y segunda cuestión, todo lo que hay detrás, a modo de agenda oculta, entre comillas, en las políticas de austeridad. Y no solo no limitarnos, no reducir nuestra posición o nuestra reflexión a las consecuencias inmediatas, al modo de, por ejemplo, un economista que a mí me gusta mucho, que es Krugman, que si retirar los estímulos tendrá consecuencias A, consecuencias B. Sí, pero no limitemos la reflexión, sobre todo en estos espacios donde queremos mirar no solo el árbol, sino queremos mirar el bosque. Y nosotros, economistas, que queremos ser críticos, no nos limitemos a los efectos o a las consecuencias macroeconómicas de las políticas de austeridad, sino que vayamos a las consecuencias sociopolíticas de esas políticas, de esas estrategias. Y nada más, era un poco... varias, si queréis varias, y respondo de una tacada, o de una en una, me da lo mismo. Toma nota, Amelio. Levántate, por favor, que te sigue todo el mundo. Yo era sobre todo sobre esto que has comentado al final. Has hablado de agendas ocultas. Lo que has comentado como agenda oculta, para mí, al menos, que tampoco, no tengo mucha idea, es algo evidente, flagrantemente evidente, o sea, de agenda oculta nada. Lo de agenda oculta, digamos, es un poco la actitud que debemos tomar a la hora de debatir y de poder jugar un juego que lleve algo, o quiero saber si es bueno decir que es una agenda oculta y tratarlo desde ese punto, o sería mejor clarísimamente, es que para mí es algo despiadado y claro, y va en el sentido de lo que dices, de controlar a los estados, disminuirlos y controlarlos. Entonces, no sé qué es mejor. Quiero saber si es mejor denunciarlo abiertamente, intentar comunicarlo, o es mejor esa postura de, oye, quizás esto es algo que puede estar pasando. Pero yo es que al menos lo siento, lo percibo como algo claro y muy dañino. Entonces, pues ver cómo... Bueno, yo no tengo ni idea de lo que es mejor o peor, ¿eh? Así que yo estoy aquí para charlar con vosotros, no tengo ni la más mínima idea. El término agenda oculta es un término quizá impreciso, ¿no? Lo que yo quiero deciros es que cuando se habla de la austeridad, se habla como una política que no hay otra que acometerla. No hay otra opción que acometerla, porque hay una situación de emergencia. Y quiero plantearos mi opinión. Sí hay una situación de emergencia. Sí hay una situación porque los mercados están desbocados y la economía está en el filo de la navaja. Y el proyecto europeo está desarticulado. Sí hay una situación de emergencia. Pero lo que yo quiero decir es que detrás de estas políticas que parecerían que están gobernadas exclusivamente por la emergencia, detrás de estas políticas hay un planteamiento de gran recorrido. Y ese planteamiento de gran recorrido consiste en privatizar muchísimos activos públicos, en trasladar a la opinión pública, a la opinión ciudadana, que es necesario que el Estado se retire para que entren los mercados, porque eso es un, como antes decía, es un plus de eficiencia. Y detrás de todo esto sí hay un planteamiento que tiene que ver con el poder y tiene que ver con los mercados. Por eso, en mi opinión, cualquier cosa que se plantease en el terreno del qué hacer, yo creo que debe dirigirse en varias direcciones. El qué hacer, una de las direcciones imprescindibles es el sector privado. Hablando de austeridad, no rehuyendo el debate de la austeridad. Yo lo que quiero plantearos, al menos mi opinión, es que tenemos que entrar en los debates. No podemos situarnos en la periferia de los debates. No podemos estar en las trincheras sociales exclusivamente. Hay que discutir con los economistas y utilizarnos a nosotros en la medida de lo posible. Pero nosotros tenemos que discutir con los economistas convencionales. Y hay que entrar en su argumentación. Sí es necesaria la austeridad, pero no lo que vosotros estáis proponiendo, porque yo tengo un diagnóstico distinto. Sí es necesaria la austeridad. Es necesario controlar y supervisar al sector privado. Es necesario, porque el sector privado en su configuración actual hace que la economía funcione con grandes ineficiencias. Sí es necesaria la austeridad. Y posiblemente es necesario un planteamiento de lo público. Pero ese planteamiento de lo público no tiene que vulnerar derechos ciudadanos. No tiene que vulnerar derechos ciudadanos. Derechos sociales básicos a la salud y a la educación. Y tiene que mantener la cohesión social, porque la cohesión social, además de todo, es un valor económico. Además de ser un valor ciudadano, es un valor económico. La cohesión social es motor de desarrollo. Y no aceptamos tampoco planteamientos que apunten a la fractura social. Porque la fractura social, en estos momentos, casi es una fractura que ya está en un proceso irreversible. Es que la diferencia, en mi opinión, la diferencia entre esta y otras crisis anteriores es que en otras crisis anteriores había un campo de juego, más o menos. Y en ese campo de juego había actores sociales e izquierdas. Había un campo de juego. Pero es que en la crisis actual y en las políticas que se están aplicando ya no hay campo de juego. Es que no hay líneas rojas. Y hay una relación tan asimétrica en el poder, en lo que pueden unos y en lo que pueden otros, hay tanta asimetría. Y esa asimetría, llevada a una situación de emergencia, sin reglas y sin campo de juego, es donde yo creo que la situación es un verdadero problema, ¿no? Por eso todo lo que ha sucedido, digamos, con el 15M es estupendo. Porque el 15M... ha hecho posible, aunque todavía, digamos, no hayamos conseguido, no sé, no hemos conseguido nada material, pero el 15M ha hecho posible que emerjan los problemas y que emerjan las visiones. Y eso es algo tan importante, que yo creo que vale la pena continuar, ¿no? Liliana. Coincidiendo realmente, o sea, en lo que es el punto de partida, la defensa de lo público, la defensa del procomún, la defensa de lo colectivo, coincidiendo con ellos, en el sentido de luchar contra las privatizaciones, etcétera, etcétera, como se está produciendo por muchas plataformas y también desde el CCN, ¿cómo concilias tu propuesta de crecimiento, un crecimiento que he dicho así a grosso modo, sin matices, pues cómo concilias eso con la propuesta que venimos también defendiendo desde muchos ámbitos del 15N, una propuesta de respeto a la naturaleza, de una conciencia de los límites del planeta y de la imposibilidad de un crecimiento ilimitado sin ningún matiz, ¿no? O sea, no entiendo cómo puede conciliarse o qué matices colocas tú allí para poder conciliar dos aspectos que de alguna manera, bueno, Krugman y tal, y todos los keynesianos plantean, digamos, sin cortapisas, y desde una nueva economía también crítica, profundamente crítica, se plantea con muchísimos matices y con mucha contestación a esa propuesta de estado de bienestar en los términos clásicos, porque al fin y al cabo Keynes era un clásico también. Vamos a ver, yo no tengo una propuesta a favor del crecimiento. En lo que he dicho no hay una propuesta a favor del crecimiento. Lo que yo he intentado es plantear en qué campo se está librando la batalla y cuáles son las consecuencias de esa batalla. Esto es lo único que quiero plantear. Pero he dicho al principio, y lo quiero retomar, que los economistas, los que queremos hacer economía crítica, porque los convencionales están subidos en la moto. Además, quiero deciros sobre esto un paréntesis, ahora vuelvo con el tema de la crítica y el crecimiento. Quiero deciros que la crisis económica parecía que habría una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, nuevos problemas, nueva agenda, nuevas aproximaciones, nuevos economistas. Pero ¿y qué hemos cosechado después de más de cuatro años, ¿qué hemos cosechado? Hemos cosechado que la agenda convencional y los problemas que están sobre la mesa son los de siempre, incluso con más intensidad que antes. Es que antes había incluso un abanico de problemas y ahora de lo único que se habla en la agenda pública, de lo único que se habla es austeridad presupuestaria y mercado de trabajo. Pero qué paradoja. Si el mercado de trabajo, si los salarios están descolgados de la productividad en Europa desde hace más de 20 años, si los salarios crecen menos que la productividad, ¿cómo es posible que, teniendo en cuenta ese hecho empírico, evidente, de lo que se hable es de la necesidad de una reforma del mercado de trabajo? Por lo tanto, lo que yo quiero plantear es que agendas y temas parece que no ha llovido. Es que estamos en el kilómetro cero o antes. Bien, dicho esto, lo que yo creo es que los economistas que queremos hacer economía crítica tenemos que hacer una reflexión más en profundidad sobre todo lo que contiene con el crecimiento. Es decir, que yo en eso estoy completamente de acuerdo, y lo que nosotros enseñamos en las facultades pues tiene muchas vías de agua desde muchas perspectivas distintas, y una de las vías de agua tiene que ver con que la contabilidad del crecimiento no hace bien las cuentas y que el coste del crecimiento es muy superior de lo que aparece en la contabilidad nacional, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una reflexión que nos lleve a reformular ideas, conceptos y planteamientos. Así que con eso estoy completamente de acuerdo, y creo que hay en los planteamientos de Krugman y de otros muchos, quiero decir que se sigue insistiendo en el crecimiento, y yo si ahora tuviera que decir algo al respecto, diría que incluso he mencionado el crecimiento, pero he dicho entre comillas, porque soy una de las personas que opina que hay que abrir esa caja, ¿no? Esa caja negra hay que abrirla y hay que analizarla, ¿no? Pero sí diría que desde el punto de vista que ahora nos ocupa, que es el de la austeridad, cualquier planteamiento de saneamiento debe incluir alguna propuesta de creación de riqueza. No solo de redistribución, ni tanto redistribución regresiva. Para mí las propuestas que se hagan al respecto de la austeridad tienen que incluir por lo menos tres cosas. Tienen que mirar al sector privado. Tienen que incluir una reforma fiscal verdaderamente progresista. Tienen que incluir una política económica que sitúe el empleo como prioridad absoluta, prioridad número uno de la política económica, y tiene que contener finalmente un planteamiento conducente al aumento de la riqueza. Que esto después, yo sé y soy consciente de que está lleno de imprecisión y hay que discutirlo y hay que hablarlo, pero me guía un poco la perspectiva de que los problemas que incluso tiene el sector público pasan porque haya más riqueza, ¿no? Más riqueza no quiere decir más destrucción de riqueza a través de un crecimiento depredador. Sin entrar ahora en esa discusión, que sé que es un tema importante, tiene que haber más creación de riqueza. Y por lo tanto, si yo me centrara ahora mismo en el tema de la austeridad, diría mirar al sector privado obligatoriamente, una reforma fiscal verdaderamente progresiva, el empleo como objetivo número uno de la política económica y políticas de creación de riqueza. Por lo tanto, si yo me sitúo en ese escenario, entonces ya estoy fuera del escenario que parece, de la camisa de fuerza que parece obligado, que es reducir el gasto público o reducir determinados componentes del gasto público. Situándonos en la realidad cruda de nuestro país, el crack de la industria inmobiliaria del ladrillo, que indudablemente tiene más repercusión en nuestro país que en cualquier otro de nuestro entorno, de la Comunidad Económica Europea, partiendo de la base de que eso no es, en principio, sustituible, las mentes pensantes, inteligentes, de economía, ¿qué es lo que están tratando de incrustar en la de los políticos, en la mente de los políticos, en el sentido de que el I+D, sistemas nuevos de producción, que de alguna manera no existen en este momento, pero que es la base de la industria para crear empleo, para producir consumo? ¿Cómo está ese tema ahora, después de estos 4 años que llevamos de crisis y del crack de la locomotora más importante de la industria de nuestro país, a la cual se han agarrado siempre con el batiburrillo de que España va bien? Bueno, mentes pensantes no me doy por aludido. Pues que es una mente pensante. Yo no me doy por aludido. Quiero decir que es evidente, para mí hay dos cosas. Que toda la discusión productiva está aparcada, ¿no? El debate productivo y el debate del crecimiento en todos sus formatos posibles, ese debate está aparcado en este país. Porque de lo que se habla es de otras cosas, que tienen que ver con lo que antes he planteado, el mercado de trabajo o la reforma del sector público. El debate productivo está aparcado. Ese es un debate fundamental. Porque buena parte de los problemas que tiene la economía española, no todos, es que esta economía, que en su época creó muchísimos empleos, antes de la crisis, la economía española era la economía que más empleo creaba en Europa. Ojo, la que más empleo creaba en Europa. Y eso parecía que ocultaba el proceso. No se crea empleo, todos felices. Aunque una buena parte de ese empleo era muy mal empleo. Pero se creaba una gran cantidad de empleo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es el problema? Que buena parte del entramado económico tenía que ver con la construcción, efectivamente. Eso obligaba a un debate productivo, pero ese debate productivo está bastante ausente. Y ese debate productivo, además, entra en colisión con las políticas de austeridad tal como se están aplicando. Porque las políticas de austeridad consisten en meter la tijera en partidas y en aspectos que son necesarios para esa reconfiguración productiva. Y en este sentido, yo tengo un planteamiento de que el debate de la austeridad, que es de lo que estamos discutiendo aquí hoy, el debate de la austeridad no debe abordarse solo en clave, aunque también, pero no solo en clave de ahorro, sino en clave de gasto. ¿Qué gastos son imprescindibles, social y productivamente? Pero es que la austeridad, la lectura y el debate que hay sobre la austeridad es en clave de ahorro. Y por supuesto en clave de que ahorren unos más que otros, o unos fundamentalmente. Pero hay una perspectiva que yo creo que es absolutamente clave, que es el gasto. Es que la austeridad necesita también de gasto. Es que la salida de la crisis necesita un gasto productivo y socialmente estratégico que tiene que ver con la reconfiguración de los modelos. Pero yo creo que efectivamente ese debate, bueno, no te digo nada en las universidades, donde está, que está completamente orillado. Es que en las universidades, en mi universidad, que es la Complutense, lo que se explica en el 95% de las aulas es economía súper convencional. En el 95% de las aulas. Y después hay espacios recónditos, marginales, que es donde estamos nosotros, algunos, o donde queremos estar. Pero las tendencias, esas tendencias dominantes, que son por otro lado las que tienen influencia en los espacios políticos, digamos, lo que explican es una macroeconomía convencional, una formulación del crecimiento súper convencional. Ahora, yo lo que, sí, frente a lo que tú dices, lo acepto que es necesario ese debate, que es un componente fundamental de eso que se denomina a veces políticas estructurales, y que ese debate no solamente está bastante orillado, sino que las políticas de austeridad hacen casi imposible llevar ese debate, porque la única lectura de política económica que se está sacando estos días es que hay que meter la tijera. Entonces, esa lectura y ese planteamiento de meter la tijera hace muy difícil articular políticas de mayor recorrido. ¿No querés decir? Seguramente a lo primero no vas a poder contestar. Bueno, pues en principio hasta el alumno más novel de economía sabe que sin crecimiento no va a haber empleo, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta también la austeridad, pero yo creo que no tiene nada que ver la austeridad con los recortes sociales. Aquí es que la austeridad personalmente se puede tener, pero los recortes sociales yo creo que no se pueden tener. El debate en cuanto técnico, en cuanto a economía, yo creo que lo tenemos más que perdido, porque no tenemos acceso a los medios y ellos se imponen su ideología y yo creo, vamos, que tienen una agenda oculta segura, vamos. Saben perfectamente que aquí va a aumentar el desempleo, como está aumentando, hasta 6 millones de desempleados, la gente lo va a pasar muy mal, algo deben tener pensado para todo esto, para que lo social se acabe. Pero claro, yo estas personas que implementan estas políticas, ya me refiero a políticos, banqueros, etcétera, etcétera, veo que están trufados, yo cada vez que analizo alguna cosa, están trufados de prevaricación, cohecho, estafa, fiscal, de fraudes, etcétera, etcétera. Yo, bueno, se salta la ley cuando ellos quieran, y a lo mejor había que empezar a plantear, aunque no se llegara a conseguir, a la sociedad, que esta gente realmente son delincuentes y que a lo mejor había que plantearse el hecho de juzgarles, no sé si a través de un tribunal, porque no, ya sabemos que no hay tres poderes, solamente hay uno, pero por lo menos que la sociedad tuviera conciencia de ello. Bueno, esto no sé si me lo vas a contestar, pero sí te quiero hacer una pregunta fuera de esto, y es, ¿qué te parece nuestra salida del euro? ¿Cuándo la tendríamos que hacer? Porque es posible que o tengamos que salir o no, simplemente no sé. Y quizá qué consecuencias podría tener para todos. Bueno, lo que pasa es que esto ya no es la austeridad, ¿no? Esto es el mundo mundial, ¿no? Bueno, pero una cuestión que no, yo no la acepto o no quiero aceptarla, y es que el debate lo tengamos perdido. Porque si lo tenemos perdido, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Si está perdida la batalla, ¿qué hacemos aquí? No, es que yo no quiero dar el debate por perdido. Nunca va a estar. Aunque seamos un reducto de economistas absolutamente periféricos, aunque no podamos publicar nuestras cosas en los principales medios de comunicación, yo no doy el debate por perdido. Bueno, a lo mejor me he expresado mal. No, no. Y es verdad que hay que seguir, sí, ¿verdad? No, no, es que exagero un poco tu argumentación, pero querían dar énfasis en que realmente estamos dando razones a verdaderos delincuentes. Desde mi punto de vista estamos manejados por delincuentes. Claro, esto no lo plantea casi nadie, creo. Pero no que tenerlo en cuenta. Yo, no es lo mismo que yo debata contigo y que no estemos de acuerdo que debata con el señor Botín, que es un delincuente. Sí. Pero lo que yo he intentado plantear en lo que he hablado es que su lógica económica debe ser objeto de crítica y puede ser objeto de crítica, ¿no? Es que nosotros muchas veces los economistas, incluidos los críticos, compramos el paquete y criticamos la periferia del paquete, ¿no? Y nos situamos ahí en la trinchera diciendo, es que no nos gusta la quinta derivada. No, yo lo que invito es a plantear que su paquete, el paquete de la eficiencia, de la racionalidad, de la austeridad, es que en ese paquete nosotros tenemos que entrar, porque no es tan consistente. Es que admite una reflexión crítica. Este es el asunto que yo quiero plantear. Y en cuanto a la delincuencia, también quiero dar mi opinión. Por supuesto que hay mucho delincuente, pero lo que a mí me parece más, en mi opinión, más importante, no es que haya delincuentes, sino que el sistema económico, tal como ha funcionado, ofrecía estímulos para que los comportamientos fueran en esa dirección, aun cuando no fueran delictivos. Es que este es el asunto. Esta es la crítica radical que hay que hacer. Por supuesto, hay gente que, transgrediendo las fronteras, se ha situado en el delito. Pero yo no digo eso. Yo digo que el sistema económico es que premiaba a los que asumían riesgos, aunque no fueran delictivos. Es que lo que hay que criticar y lo que hay que desmontar es todo el sistema de estímulos, toda la racionalidad no delictiva, racionalidad despilfarradora del sistema. Y entrar aquí nos lleva desde la periferia al centro. Es que no quiero situarme en la periferia, es que quiero situarme en el centro del discurso. Y el centro del discurso es que su racionalidad y sus sistemas de estímulos han hecho que la economía no funcione bien, que funcione de manera ineficiente. Es que ha despilfarrado mucha riqueza, es que ha destruido mucha riqueza, es que han asumido muchos riesgos, aun cuando no se hayan convertido en delincuentes, que para más INRI muchos se han convertido en delincuentes. Pero, ¿entendéis? Lo que yo quiero decir es que, perdona, solamente para este punto, lo que yo quiero decir es que, aun cuando yo me sitúe en esa frontera lo que hay son comportamientos y una racionalidad que nosotros tenemos que discutir. Es que en el contexto de esa racionalidad, lo que pedía el sistema y lo que exigía el mercado es un endeudarse a tope. Es que eso es lo que pedía el mercado. Y quien no hiciera eso, no estaba respondiendo a la lógica del mercado. No es que estuviera delinquiendo, es que no estaba respondiendo a la lógica del mercado. Por eso, lo que hay que revisar es cuál es esa lógica, cuál es ese engranaje para hacer la crítica en profundidad del mismo. Y el tema del euro es otra discusión muy interesante. Posiblemente, si las cosas van en esa deriva, no tendremos que tener esta discusión. Es que nos echarán, o el euro desaparecerá, o el euro se convertirá en una moneda para unos cuantos. Lo que sí quiero, en cualquier caso, plantear es que si alguna vez existió Europa como proyecto, sin que yo ahora quiera entrar exactamente en esa discusión, si alguna vez existió Europa como proyecto, ese proyecto se ha desvanecido por completo. Está completamente roto, está completamente fracturado. Y por lo tanto, en ese contexto de fractura, de colisión de intereses, donde cada uno sigue sus pautas, los alemanes, los, ¿no?, cada uno en función de sus estrategias, los bancos de un país, los bancos de otro, Europa como idea colectiva, si es que alguna vez esa idea colectiva existió, está completamente fracturada. Y en este contexto de fractura generalizada, por supuesto, caben todos los escenarios. Ahora bien, si alguien a mí me preguntara, aunque este no es el debate, Grecia, que está en bancarrota, no está en una situación de virtual bancarrota, Grecia fuera del euro, no digo que la salida sea estar en el euro, no estoy diciendo eso para que nadie me malentienda. Grecia fuera del euro es un desastre, en mi opinión. Grecia fuera del euro, Grecia expulsada del euro. No Grecia saliendo del euro en el contexto de una estrategia que apunte en una determinada dirección. Grecia expulsada del euro, que es el horizonte más probable, es un desastre, en mi opinión. Ahora, esta es otra discusión, ¿no? Podemos tener otra, un día algo sobre el tema del euro y que venga alguien para esos temas. Me toca a mí. Vale. Bueno, yo quiero hacer unas cuantas reflexiones, un poco sobre lo que acabamos de hablar, que quieren cada vez privatizar más cosas, y, o sea, que el capitalismo salvaje que estamos viviendo ahora se está basando en eso, ¿no? Y yo creo que es muy importante, muy gracioso que tengamos esto en cuenta, porque nos están diciendo que privatizar el canal de Isabel II, el agua, tal y cual. Sin embargo, cuando tienen deuda, de pronto van a papá Estado y le piden que los cuide. Entonces, por una parte nos están pidiendo que desregularicemos mercado y tal, que desregularicemos el mercado de trabajo, tal y cual, pero cuando tienen problemas en las empresas, pues piden dinero al Estado, o sea, a nosotros, al fin y al cabo. Entonces me parece importante. Luego otra cosa, sobre las políticas de austeridad, es que como nos están metiendo miedo todo el tiempo en el cuerpo, y nos están diciendo, es que como no hagamos esto, tal, es que salió mi familia, siempre están diciendo, pero de verdad, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con mis pequeños ahorros? ¿Qué? O sea, nos están metiendo dinero, miedo todo el tiempo en el cuerpo. Con lo cual, cuando nos dice, oye, hay que bajarse los salarios, porque es que si no, nos hundimos. La gente dice, vale, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantarse. Oye, que si hay que pagar más impuestos, incluso cuando decimos que no. Oye, vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Si es que así vamos a salir. Entonces creo que un poco es desmontar también eso, que nos están vendiendo estas políticas para decirnos que vamos a salir de la crisis, cuando realmente no es así, y que sí que se la están vendiendo a la gente así. Entonces me parece muy importante que eso siempre lo llevemos a, que lo vayamos hablando a todo el mundo y diciendo, ¿no? Me parece. Luego también quiero decir que con los medios de comunicación cada vez hay medios más críticos. En Radio Nacional de España, ayer y hoy en el programa de Un Día Cualquiera, está, bueno, el que tiene el blog este de No le cuentes a mi madre que hablo de bolsa, hoy también había un par de economistas ahí hablando y tal, y estaban súper críticos con la política de austeridad, diciendo que no son necesarias, acusando al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, o sea, ya hay críticos, ya se están cada vez, que a lo mejor no son tan críticos como nos gustaría, ¿vale? Pero sí que se está empezando a escuchar, y creo que todos tenemos que empezar a darle publicidad un poco a eso, ¿no? Y a no escuchar siempre lo mismo. Y luego, lo último ya, sí que quería un poco con todas las nuevas políticas que nos está poniendo Rajoy, que nos levantamos el viernes pasado, nos comentaron lo de la subida de impuestos a las cuentas de ahorros, a la gente que tenga ahorros, la subida del impuesto de IBI, la subida del IRPF, todo esto un poco impuestos, le gustaría que nos explicara cómo nos van a afectar realmente, si pueden, cómo nos va a afectar realmente a la gente, y que ese dinero además no se va a utilizar para educación o para tal como están diciendo, sino que a la vez le están dando el dinero a los bancos y tal, los avales a los bancos. Entonces un poco para saber cómo nos afecta y cómo podemos contarle a la gente, porque todos aquí podemos ir contándole a la gente que nos rodea lo que nos está pasando y cómo nos está afectando. Bueno. Vale, pero... Bueno, hay una cosa que ha mencionado sobre el Estado, que a mí me parece importante, y es que antes de la crisis, una parte importante de los recursos van a parar a las empresas. Y una parte del gasto, incluso del gasto social, luego es utilizado por las empresas. Es que esta es una función importantísima del Estado. Es que parecería que el Estado no tiene nada que ver con el mundo de las empresas. Es que el Estado gasta mucho al servicio de las empresas. Es una parte fundamental de ese gasto. Claro, este tipo de asunto, como tú planteabas, se omite por completo. Y parecería que el gasto del Estado es social. e ineficiente y que no contribuye a lo productivo. Es que una parte importantísima del gasto es gasto que de una manera u otra va a las empresas. Y en cuanto al tema de los salarios, sin antes he mencionado algo que para mí es un dato fundamental, y es que los salarios ya están siendo austeros desde hace 25 años en la Unión Europea. Ya están siendo austeros. Es que los salarios son bajos y los salarios están creciendo menos que la productividad. Eso quiere decir que en los últimos 20 años han crecido los beneficios empresariales. El problema no es que no haya habido beneficios, el problema es que esos beneficios se han utilizado de la manera X que sea. Pero el problema de las economías europeas no es que los salarios hayan presionado sobre los beneficios, es que eso es mentira. Es que eso es mentira. Es que los salarios han crecido bastante menos que la productividad del trabajo. De hecho, en todos los países de la Unión Europea, sin excepción, incluidos en aquellos que han gobernado los socialistas, la parte de los salarios en el ingreso nacional ha bajado. Por lo tanto, si eso ha bajado, quiere decir que hay otra parte que ha subido, y esa otra parte que ha subido son las rentas del capital. Y ya la tercera cuestión. El otro día aparecía un pequeño texto en Econonuestra, volviendo a la parte de publicidad gratuita, Econonuestra, nuestra web, ¿no? Aparecía un texto en Econonuestra donde se hacía una reflexión del asunto de los impuestos, y lo que se planteaban dos cosas: que realmente los beneficios de las empresas, la tributación sobre los beneficios y la tributación sobre las rentas del capital ha estado fuera de foco, pero no un poco, completamente. La tributación sobre los beneficios y la que grava la renta del capital simple y llanamente se ha omitido. Y después han introducido cambios que no está claro que sean progresivos, cambios en la distribución de la renta. No está nada claro que sean progresivos, porque lo que posiblemente se benefician por un lado lo han de pagar por otro. Entonces son cambios que se dirigen al IRPF, pero los otros impuestos que podrían dar la impronta progresista es que no se han tocado. Y después planteaba otra cosa esta persona, se llama Nuria, que es economista, que está trabajando con nosotros, que el asunto de los impuestos tiene que ir de la mano de compromisos de gasto. Tiene que ir de la mano de una política de redistribución. Es que si no va de la mano, es que no es nada. Es un brindis al sol, en el sentido que estamos planteando. Es un brindis al sol. Tú dices, voy a hacer determinada política fiscal y voy a gastar en esta dirección. Y estos son mis compromisos y estas son las compensaciones. Pero es parecido al dinero que se ha dado a los bancos, porque yo puedo criticar que eso ha sido un pozo sin fondo, y lo critico. Ha sido un pozo sin fondo. Dinero directo, dinero en forma de garantía, dinero en forma de leches en vinagre. Ha sido un pozo sin fondo. Pero lo importante no es solo eso. Es decir, dinero que se retira de otras posibles aplicaciones y se destina a los bancos. Lo importante no es solo eso, que se destina a los bancos, sino que no hay ningún compromiso de los bancos en el sentido de utilizarlo en una determinada dirección. Compromiso de lo que muchas veces se dice y nunca se hace, de que haya un circuito de crédito que permita que el dinero fluya a la economía, fluya a los que tienen proyectos, a los célebres emprendedores del PP. No ha habido compromiso, no ha habido toma de participación accionarial del Estado en los bancos, no ha habido límite de las rentas de los directivos, no ha habido restricciones a los pagos de los accionistas. Claro, si se le da dinero y no hay nada que decir sobre los pagos a los accionistas, ni sobre las remuneraciones a los directivos, ni sobre el flujo del crédito a la economía, joder, pues como dice un amigo mío, un pan con dos hostias, ¿no? Feliz, ¿no? Un pan con dos hostias. Si resulta que se hace todo eso, se abre el grifo del dinero sin contrapartida, entonces estamos regalando el dinero. Otra cosa distinta es que se planteen reformas donde claramente visualice la población cuáles son las compensaciones y las contrapartidas, y en torno a esas reformas se establezcan mecanismos de control social y ciudadano, que no queden al albur de los expertos, porque los expertos y los técnicos de hoy son los jefes de los mercados. No nos equivoquemos. Son los jefes de los mercados. El ministro de Economía y el ministro italiano y el griego no son expertos. Son jefes de los mercados financieros. Y por lo tanto hemos puesto a cuidar las gallinas a las zorras. Con perdón. ¿No? Son los jefes de los mercados financieros los que están dirigiendo el tinglado. Pero esto es muy importante. Esto es muy importante porque los mercados, que antes se manifestaban de manera sutil, ahora ya no se manifiestan con sutileza. Es que están tomando posiciones. Y están tomando posiciones en líneas que posiblemente hagan que los procesos sean irreversibles. Antes parecía que había cierta discreción, ¿no? Las agendas más o menos ocultas. Es que ya no hay pudor. Es que son los que están haciendo y gestionando las grandes fortunas los que están tomando el control de los resortes de poder. ¿No? Y esta, por supuesto, creo que también es una crítica muy importante que hay que hacer, una reflexión. Bueno, yo creo que compartimos muy buena parte de su propuesta. Solamente decir que en algún momento nosotros también nos planteamos el tema del falso debate de la austeridad, porque el problema es que nos han introducido en este falso debate de la austeridad cuando realmente de ninguna manera nadie está actuando en esa austeridad. La austeridad, que es un valor a defender, un valor, una virtud, digamos, que debiera ser defendida por la mayoría de las personas. Y sin embargo, cuando se habla de austeridad, realmente no estamos hablando de tal. Estamos hablando, austeridad por contradicción al despilfarro, realmente estamos hablando es de una plena insatisfacción de las necesidades esenciales de la mayoría de la población por contradicción a una acumulación irracional de mayores riquezas en los puntos donde actualmente se concentra, que son los bancos y las grandes corporaciones financieras. Y al hilo de eso, pues decir que nosotros nos estamos planteando, y es un proyecto que está en marcha, y ya lo planteaba de alguna manera unas preguntas el compañero, un tribunal popular de instrucción en donde nosotros pongamos en juicio, juzguemos, muchas de estas actuaciones que se han venido produciendo en materia financiera, pero empezando fundamentalmente por el hecho español, el tema de la burbuja financiera. Vamos a iniciar este tribunal, es un proyecto en marcha. Vamos a invitar a todas las plazas y barrios a que se sumen a este proyecto para filtrar precisamente los casos que nos puedan servir para impulsar este tribunal. Un poco en la línea de lo que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero un tribunal del 15M que juzgue todas estas, efectivamente, delitos. Estas son conductas delictivas que hasta el momento no se han podido, digamos, llevar a los tribunales, y la idea es recoger pues la suficiente información que no solamente nos permita hacer un juicio, de carácter profundamente político, ¿no?, desde esa economía crítica, sino también en la medida que nos fuera posible reunir suficiente información para llevarlo efectivamente a los tribunales de justicia. No obstante, estando de acuerdo contigo en el 99,9%, pero quiero precisar una cosa, y es que detrás de la austeridad hay un entramado argumental en el que nosotros tenemos que entrar, porque es importantísimo para fundamentar la economía crítica. No podemos decir solo que el planteamiento de la austeridad, podemos decir lo que nos dé la gana, ¿no? Pero mi opinión, no podemos decir que el planteamiento de la austeridad es un planteamiento impuesto. No, es que lo que yo, lo, será a lo mejor mi inquietud o mi obsesión o mi paranoia, pero lo que yo creo es que nosotros tenemos que entrar analítica y conceptualmente en el campo de juego. Porque tenemos que desvelar y desmontar y ofrecer argumentaciones alternativas. Al mismo tiempo, por supuesto, que lanzar iniciativas que yo suscribo completamente. Pero detrás, en mi opinión, detrás del planteamiento de la austeridad hay una discusión súper interesante y súper necesaria. No es que sea interesante académicamente, es que es imprescindible social y políticamente. Hay todo un entramado argumental que muchas veces se ofrece o se entrega en las universidades como algo autoevidente en sí mismo. Y es precisamente eso lo que yo creo que tenemos que estar ojo a visor y estar muy atentos, porque ahí hay un debate que es muy necesario. Y hay dos personas más. ¿Alguien más para hacer preguntas y ya cerramos, ¿vale? Si alguien más quiere apuntarse, para que lo haga ahora o calle para siempre. Hola, buenos días. Actualmente me parece que empezó crisis a partir de 2007, más o menos. Sí. Yo planteo varias cosas. Uno de estas, si nos vamos un poco más atrás, en realidad mucho tiempo antes de crisis, que empieza antes de 2007, de vez en cuando en noticias oíamos que, por ejemplo, se cierran algunas fábricas de coches en, digamos, coche fábrica de Ford en Zaragoza, o en Barcelona cierran, digamos, Renault en otra parte, y de vez en cuando ya despedían la gente como masivamente, digamos, en cada partido despedían 300 personas, 400 personas, perdonadme, de Catarro. Que quería decir que en realidad antes de crisis también había bastante indicios, y después con empezando en Estados Unidos este burbuja inmobiliario, desde ahí empezó, creo que extendió después hasta más para acá. Y planteo en realidad varias cosas, y este subo yo creo que como un brote de burbuja inmobiliario, mucha gente queda parado al paralizar todas las obras, y la gente queda parado, la gente no ha podido empezar a pagar, pero antes de esto también hubo bastante cosas. Y otras tres cosas quiero mencionar, y después voy a preguntar a ver si es suficiente solamente solucionar todo este problema con austeridad. Uno de los problemas es que tener en cuenta que este gigantesco asiático chino, compremos lo que compramos, importante parte de dinero se va a este país, no solamente dinero se va de España, un montón de países cae por allí. Otra cosa, es decir, dinero no queda aquí, importante parte de dinero no queda en España, como se puede invertir, como inversiones, ni en otros países, acumular en Chile, digamos. Y otra es que imparablemente está aumentando la población del mundo. En futuro todas estas personas que nacen necesitan comer, necesitan beber, en futuro van a gastar energía, necesitan todos los tipos de digamos que necesidades cotidianas. Y aparte de este, y como un tercer punto, es tal vez sea uno de los más destacados, es que tecnología aumenta con una velocidad también de imparable. Entonces, aún que tener en cuenta, en nuestras casas no falta nada como productos, aún que vivimos en crisis, en supermercados está llena con productos, no falta nada, lo que quien busca puede comprar. Es decir, fábricas siguen trabajando, pero no necesitan la gente para que trabajen. Es decir, anteriormente, a través de esta automación, anteriormente, digamos que para realizar una tarea, una obra, para realizar cuatro personas, ahora necesitan solo uno. Y mi pregunta es, ¿solo con austeridad estará suficiente acabar con todos estos problemas? ¿O tal vez tenemos que buscar otras alternativas también? ¿Por qué? Para que acaba crisis, la gente debe trabajar, en bolsillo debe tener dinero. Es decir, crear campos de trabajo también. Entonces ya resumen es este. A ver, ¿qué tipo de alternativas pueden haber? Mi pregunta es esta, aparte de austeridad. Yo no sé. Que fuera el ejercicio. Vamos a ver. Hay una cuestión que quiero rescatar del planteamiento. Y es, es hablar de muchas cosas. Pero hay una cuestión que me llama la atención, y es que antes de la crisis, antes del segundo semestre de 2007, tú has dicho que había indicios, y yo digo que había causas, que es muy importante en mi planteamiento. es que la crisis no es solo una crisis financiera, aunque también sea una crisis financiera. Entonces, esto, claro, ahora no podemos entrar en ello porque no tenemos tiempo, pero es interesante mirar hacia atrás, pero no para ver indicios, sino para ver causas. Y en mi opinión, habría que mirar hacia atrás al menos en tres direcciones. En la dirección de las desigualdades, en la dirección de los desequilibrios estructurales y en la dirección de la destrucción ecológica. En esos tres elementos, yo creo que encontramos causas muy importantes, muy del sistema, muy estructurales, que incluso explican lo financiero. No explican completamente lo financiero, pero dan una pista muy importante acerca de las tonalidades y los perfiles de la crisis financiera. Y la otra cuestión, yo antes lo he mencionado, lo he insinuado, pero habría que tener mucho más tiempo. Por supuesto, si el planteamiento o la pregunta es solo con austeridad, no. Yo he querido decir incluso que solo con esta austeridad, desde luego que no. Solo con austeridad, cualquiera que sea el formato, tampoco. Aunque yo sí creo que es necesario reflexionar sobre eso en una alternativa crítica. Yo creo que es necesaria la reflexión, porque si no, estamos tirando balones fuera. Es necesario meter dentro la reflexión. Ahora, ¿solo austeridad? No. Tiene que ver con el empleo, con la riqueza, con la industria, con la agricultura, con mil cosas que, por supuesto, hay que meterlas. Si yo ahora las metiera, sería un batiburrillo que no conduciría a nada. Ahora bien, que hay que meter todos esos elementos porque eso forma parte de la salida central de la crisis. Hola, buenos días. Yo no soy economista, no voy a hacer citas de grandes economistas, pero sí quiero plantear un problema que con lo... con los medios de información con los que dispongo, acudo a aprender, se me plantean como irresolubles. Por un lado tenemos el problema de que con la... si no hay ahorro, o sea, con el ahorro, la economía se hunde porque la estamos estrangulando. Este planteamiento sería cierto. Si nos dedicamos a ahorrar, estrangulamos la economía y esa economía se hunde más todavía. Pero por otro lado también está el planteamiento de que si el Estado continúa endeudándose, en lugar de reducir su deuda, continúa endeudándose, los flujos de financiación no van a atender ni a particulares ni a empresas, sino que van a ir al Estado, porque el Estado está pagando unos intereses altísimos, por supuesto con una mayor garantía, y que esos particulares los hacen empresas, porque a pesar de todas las dificultades, la garantía y la solvencia va a ser siempre mayor. ¿Es la pescadilla que se muerde la cola o son planteamientos erróneos? Bueno, no hay planteamientos erróneos ni verdades, ¿no? Porque ¿quién tiene la verdad de cada cosa, ¿no? Vamos a ver, para mí, habiendo un problema presupuestario, sin embargo, las cuentas públicas no son el problema. Esto es lo que yo planteo. Que un déficit, imaginémonos que tiene verdad, que tiene la razón Rajoy, ¿no? De que no era el 6%, sino que ahora resulta que era el 8%. Supongamos que eso es cierto. ¿Eso es un problema? Sí. Un 8% de déficit público representa una perturbación macroeconómica, sí. Ahora bien, el problema y por lo tanto la estrategia de salida de la crisis, ¿pasa por las cuentas públicas? Yo digo que no. ¿Pasa por un planteamiento de austeridad y de reducción del gasto, aun cuando se pudiera reducir ese gasto en algunas partidas? Yo creo que no. Por eso he dicho antes que hay que plantearse el tema del empleo, el tema de la creación de riqueza y el tema de la redistribución y de la regulación y el control del sector privado. Es que si yo saco eso fuera de la agenda, si decido, ¿por qué razón lo decido? Porque los poderes me están diciendo que eso no lo toque. Si yo saco fuera del PAC todo eso, digo, es que solo me queda el gasto público social. Pero es que yo he tomado la decisión una decisión de tipo político de sacar fuera todo lo que concierne con el sector privado, todo lo que concierne con una verdadera reforma fiscal. Y además estoy aplicando políticas que no van a crear puestos de trabajo, sino que posiblemente destruyan aún más empleo. Claro, si yo hago eso, luego digo, no, es que el resultado de hacer todo eso es que va a ser más grave aún el déficit fiscal, porque resulta que si aumenta la recesión, eso va a repercutir negativamente en la capacidad recaudatoria de los estados nacionales. Y digo, joder, ¿no lo veis? El Estado, el déficit. Pero es que lo que yo antes he querido plantear es que ese no lo veis es la derivada de, es el resultado de, más que la causa. Aun cuando ahora, y esta es una reflexión que yo planteo y que a mí me parece que es pertinente, aun cuando ahora, con un déficit de este tamaño, hay que hacer algo. Es decir, lo que yo no soy partidario es de que en situaciones críticas nosotros miremos al paisaje, ¿no? Y un brindis al sol, y metámonos en la trinchera. No, yo no soy partidario de esas cosas. Yo digo, no, habrá que meterse dentro con un discurso, un planteamiento y una política distinta. ¿No? Ese es un poco mi... Hola, buenos días. Yo supongo que aquí estamos todos de acuerdo que la gran contradicción de este sistema capitalista es que la gran contradicción que tiene es que para que subsista necesita tener un crecimiento continuo e ilimitado sobre un planeta que sus recursos son limitados y entonces ahora mismo que estamos en recesión, ¿qué escenario habría si ahora mismo la OCDE los países y aquí en España, gracias a Mariano el desaparecido, empezaremos a crecer a un 4 o un 5%, las materias primas se dispararían, es decir, el petróleo se pondría a 150 o 200 dólares. Entonces entraríamos en una situación de estanflación. Es decir, el sistema capitalista ahora mismo tiene dos opciones, o crisis o colapso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, no sé qué decirte. Si tú me dices que el sistema capitalista tiene la opción de la crisis o el colapso, y eso es lo que me quieres decir, te digo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo no porque yo desee un capitalismo bien intencionado, sino porque creo que hay otras opciones y no está ahora mismo el dilema planteado, no está históricamente planteado el dilema ni social ni políticamente entre la crisis y el colapso. Si añadieras una tercera alternativa, que es crisis, colapso o revolución, tampoco estaría de acuerdo. Porque creo que posiblemente hay una cuarta alternativa, que es un más o menos crecimiento con una reconfiguración muy importante de todo lo que ha sido las bases del capitalismo hasta ahora, que es precisamente donde se está planteando la batalla. Yo creo que esa cuarta alternativa es posible. No es imposible, ni lo hace imposible el agotamiento de las materias primas. Ahora, que esa es una restricción creciente, cada vez más importante, al mismo tiempo que la huella del planeta es cada vez más insoportable, y que esa es una restricción que cada vez tendrá más peso, sí. Ahora, que exista ahora mismo una restricción de ese calibre que sitúa el sistema capitalista entre la crisis y el colapso, yo sencillamente creo que eso no es así. Eso no es así, pero un segundito. Pero además, yo creo que cuando nosotros hablamos de crecimiento, no de decrecimiento, sino de, separado, de partícula, crecimiento económico, a mí me parece, aunque yo sé que aquí posiblemente haya opiniones diversas, y es que eso es lo bueno, que haya diversidad, yo creo que podemos hablar de diferentes formatos, no siempre situados en los extremos, no siempre situados entre el extremo del decrecimiento y el extremo del crecimiento insostenible, sino que precisamente, y creo que eso es algo que debemos hacer valer desde la economía crítica, que es la reformulación de modelos productivos y urbanos que permitan crear empleo y permitan determinadas modalidades de crecimiento que introduzcan paulativamente pautas de sostenibilidad. Esto, por supuesto, es una discusión que tenemos que ir a comer y no podemos tenerla ahora. Es una discusión donde seguramente hay diversidad de opiniones, pero quiero deciros que yo estoy en ese punto. No en el punto de los dilemas extremos y, por supuesto, creo que social y políticamente no estamos en modo alguno. Ojalá estuviéramos en una encrucijada donde dijéramos es que detrás de esa encrucijada están los modelos sociales o los movimientos sociales plantando una alternativa. Desgraciadamente creo que no es así. Y por supuesto que esta no es la crisis, creo, ojalá, puede que me equivoque, esta no es la crisis del colapso capitalista, yo creo que por supuesto es, en mi opinión es una pura fantasía eso. Y si estuviésemos creciendo al 4% a nivel planetario, incluso en los países que están en recesión, sí, no, no, si por eso te digo, no, por eso te digo que es un planteamiento el, aunque ya digo que es un debate, que es un planteamiento acerca de los modelos, las estrategias, las combinaciones de factores, de sí, pero que si nosotros hablamos del crecimiento, en el fondo estamos comprando el icono convencional, si es que en el fondo estamos dentro de lo convencional. Yo lo que digo es que hay un debate necesario que es acerca de modalidades, formatos, grados, intensidades que pueden hacer compatibles ciertas tasas de crecimiento económico con elementos sociales, medioambientales y ocupacionales. Pues, pero ya digo, estoy ahora mismo diciendo cosas que a lo mejor me arrepiento dentro de dos minutos, ¿no? Os estéis encima a la pescuezo y me... ¿no? Quiero decir que este es un debate y que no debemos cerrarlo simplemente con generalidades. Ese es mi planteamiento. Me he reservado la última pregunta. Por cerrar y cambiar un poco de tercio, aunque tiene que ver con esto último que has dicho, has comentado que aparte de los efectos económicos, meramente económicos de la crisis, hay que valorar como fundamentales los efectos sociopolíticos. Y has incidido en el tema de la paulatina desaparición de la acción de izquierda, digamos, ¿no? Como un punto crucial. O sea, la crisis provoca el vaciamiento de la izquierda. Vamos a ver, yo si pienso que la izquierda en términos nominalistas, ¿qué quiere decir? Que si te llamas Partido Socialista eres de izquierda, pues posiblemente hablemos de un vaciamiento, ¿no? Pero si analizamos la acción real de este tipo de partidos, de movimientos y organizaciones que han asumido como suyos y no han hecho sino, digamos, recrear y reproducir un sistema capitalista, que no es social, ni es socialista, ni mucho menos, digamos que ese campo de la izquierda ha estado vacío, en realidad, durante muchos años, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hablar de que desaparece la izquierda cuando en realidad poca izquierda ha habido, ¿no? Y no es más cierto, quizás, que precisamente la crisis y el que sigan apretando está haciendo que surja movimientos como este, que la gente se dé cuenta y que de verdad esté surgiendo una izquierda ahora. Bueno, si yo empiezo por el final, es que no puedo estar más de acuerdo. 100% o 120%. No puedo estar más de acuerdo con que la crisis, en otros sitios no, pero aquí afortunadamente sí, ha generado una oleada social que es estupenda. Y nosotros, Econonuestra y otras muchas plataformas, hoy existimos porque existe el 15M. Si no hubiera habido esta convulsión social, nosotros no existiríamos. Existiríamos como economistas críticos o pseudocríticos o filocríticos en nuestras clases, dando la tabarra a nuestros alumnos. Pero no existiríamos como plataforma que quiere dialogar y quiere situarse y quiere estar en el mapa de los movimientos sociales. Por lo tanto, sí, 120% a lo que tú planteas. Si lo que quieres decir también, además de eso, con lo que yo estoy de acuerdo, es que la izquierda política e incluso la izquierda sindical ha tenido parte de culpa porque el razonamiento y los gobiernos que han tenido esta izquierda han aplicado lógicas y políticas económicas que son hasta cierto punto similares, estoy de acuerdo. En el 120% no, en el 98%, porque ahí hay una discusión. Pero estoy en gran medida de acuerdo en que los partidos de izquierda que tienen gente, no lo olvidemos tampoco, que tienen gente de izquierda, que son partidos que posiblemente han aplicado políticas y concepciones donde no había distinción con la derecha, pero son partidos donde milita parte de la izquierda. No lo olvidemos. Yo, por supuesto, no voy a hacer aquí una defensa porque ni procede ni... pero vamos, ni aquí ni en mi casa, del Partido Socialista. pero en el Partido Socialista milita gente de izquierda y en otros partidos de la izquierda política, aun cuando las políticas que han defendido desde los gobiernos y desde los no gobiernos son políticas que aceptaban todas las reglas del juego, aceptaban todos los parámetros de la política económica, pero no ahora, incluso mucho antes, desde los pactos de la Moncloa. Desde la propia concepción de los pactos de la Moncloa, ahí había una lógica donde la estabilidad estaba aquí y el cambio estaba aquí, que después ha sido muy fácil que la retomara la derecha. Y la última cuestión, donde yo creo que hay también un debate, ya al margen, olvidémonos de la izquierda política, de la izquierda organizada. Yo lo que quiero plantear es que esta crisis en su deriva actual hace muy difícil articular la resistencia. Hace muy difícil. Imaginémonos lo que está habiendo dentro de las empresas, entre los trabajadores. Muchas empresas, en muchos convenios colectivos, allá donde tienen la suerte de haber convenios, están firmando trabajar más horas por menos dinero. Esto es lo que está sucediendo dentro del mundo del trabajo. Trabajar más horas con menos dinero. A esto llamémosle izquierda, derecha, centro-derecha. A esto yo lo que le llamo es una presión insoportable, una presión social insoportable. Porque la alternativa es cerrar la empresa, o deslocalizar, o cerrar una planta. Y hay empresas donde prácticamente está prohibida la actividad sindical. Es que cuando estos hablan de reformar el mercado de trabajo y de descentralizar la negociación colectiva, no están hablando de eso, están hablando de cargarse la negociación colectiva. Porque llevarla a los centros de trabajo es ausencia de negociación colectiva en la mayor parte de los centros de trabajo, donde no tienen capacidad los sindicatos para intervenir en la negociación. Entonces, lo que yo quiero plantear es, situémonos fuera de la izquierda política. Es que hace muy difícil, es que la gente está asustada, está atemorizada. No sé, esto es muchísima gente. Y ve que las cosas, además, pueden ir a peor, porque indudablemente van a ir a peor en los próximos meses. Y la gente que tiene un empleo está dispuesto a tragar para conservar el empleo. Y está dispuesto incluso a rivalizar con el compañero de enfrente. Y por lo tanto, lo que yo digo es que esta dinámica, que es una dinámica potente, esta dinámica fragmenta, desarticula, hace que colisionen los intereses de los trabajadores. Es que es muy habitual en las empresas que deslocalizan o que amenazan con deslocalización, es muy habitual que cuando se reúnen los sindicatos europeos o se reúnen el sindicato de la empresa A española con el sindicato de la empresa B checa, es muy habitual que terminen alejes, que no se pongan de acuerdo, porque la situación es tan mala que el sindicato checo tiene que vaya a la empresa, aun sabiendo que esa deslocalización va a destruir 800 empleos en España. Es que esa es la situación. Y también conviene que aterricemos en esa situación para saber el tsunami de la crisis económica, lo que produce. Pero no miremos la izquierda política, no nos obsesionemos con la izquierda política. Es que hay un tsunami social que erosiona y que cercena las capacidades de resistencia de la población. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque es a lo que yo me refería cuando hablo de procesos irreversibles. Es que eso, en un determinado punto, es irreversible. Es que eso luego es muy difícilmente recuperable. No es que sea irrecuperable que no se gaste en educación también, pero es que los movimientos de desintegración social y sindical y político llega un momento donde ahí ya no hay nada que hacer y donde entonces podemos decir la derecha puede entrar no hasta la cocina sino quedarse dentro. Un aplauso, Fernando. Hablar sobre el tema, pero bueno, aquí el domingo que viene seguimos.